¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, pues el programa de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Es un programa hoy tradicional, porque estamos con nuestras secciones, con nuestras funciones. Hoy es el programa número 37. Saludamos a los amigos, de Fronteras Radio y de la EMA, que se conectan. Y hoy nuestro programa 37 de la temporada 26 de estos años 2024 y 2025, pues tenemos para hablar de muchas cosas, pero entre ellos de unas jornadas, un festival que hay, que ahora nos contará Heike. Bienvenida, Heike. Hola, buenas tardes. Pues os cuento, pues es un festival maravilloso. Un festival maravilloso que nos va a dar el titular, que ahora nos vas a hablar de él. Correcto. Es el Festival Las Estrellas de la Sierra de Cádiz. La cuarta edición este año y va a tener lugar en Grazalema los días 27 y 28 de junio. Y vamos a traer muchas cositas. Primero voy a compartir el cartel para que se vea un poquito mejor todo lo que hay. Y os voy a contar, es un festival que se organiza desde hace 4 años, normalmente siempre arriba en la sierra, para atraer a la gente e interesarles por la magia de la noche, por la importancia que tiene la oscuridad y para proteger a nuestros cielos oscuros. Esto nace porque hace 4 años la Sierra de Cádiz, la Mancomunidad, ha sido declarado destino turístico Starlight. Y con esto se quiere reforzar el astroturismo en nuestra provincia. Entonces, este festival pues, son unas jornadas, unas charlas y también observaciones solares y observaciones astronómicas. Vamos a empezarlo el viernes con la inauguración. Y pues alguna charla el viernes por la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Y después también va a haber de mi mano un paseo por la biodiversidad urbana bajo las estrellas en Grazalema. El sábado vamos a seguir sobre las 4 de la tarde con unas observaciones solares, un taller solar también haciendo cositas interesantes en donde están implicados los socios de la agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y pues por la tarde, más tarde, tendremos las charlas y invitado de estrella va a ser Fernando Valladares, que nos va a hablar un poquito sobre la conexión de la contaminación lumínica con el cambio climático, que tiene una influencia directa en el cambio climático, no solamente indirecta por la energía. Y por la noche, por supuesto, lo que no debe faltar es maravillarse con este cielo que tenemos en la sierra, hacer una observación astronómica. Vienen algunos socios de la agrupación Jerezana Magallanes y también viene y está a cargo de la empresa Astroturismo de Gorafe en Granada. También vamos a tener una conexión en remoto bastante interesante con un telescopio grande que lo vamos a reflejar en pantalla y a ver si podemos ver algo interesante en las profundidades del universo. Seguro que algo interesante habrá. Además, Es más todavía porque la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y la Sociedad Gaditana de Historia Natural se juntaron para patrocinar un pequeño planetario y para que las entradas no salgan caras, sino que salen a un precio módico, precio el pase a 1,50 € y va a tener también un programa bastante interesante, a ver si lo comparto también para que lo podáis ver. Vale, y eso es todo un despliegue de interesantes ponencias, charlas y acontecimientos acerca de nuestro cielo nocturno y de la importancia que tiene protegerlo para la biodiversidad y para nuestra salud también. Vale, a ver si encuentro la ventana correcta del planetario con el programa. Aquí tenemos el programa del planetario. El viernes a las 5, a las 6, a las 8 y a las 9 tenemos pases hablando pues del sol, más allá del sol, hablando de exoplanetas, explorando el sistema solar y el mundo anillo, GLIS 1581. Para los niños también tenemos algo, tanto el viernes por la tarde como el sábado por la mañana, la Caperucita Roja y el telescopio de la abuela, que para los más peques de 3 a 6 años, ¿vale? Porque eso también es importante, que encendemos ahí en ellos una llamita para maravillarse con el cielo. Bueno, pues más o menos esto es todo. Vais a tener en las redes sociales toda la información y en algunas cosas hay que apuntarse, sobre todo en el concierto. Esa va a ser la sorpresa, en el concierto con un instrumento celestial, un arpa. Y como estamos en Cádiz, no puede ser otra cosa que el arpa flamenca con Ana Grisman. Muy bien, muy interesante, Heike. Bueno, no me has dejado presentar a los demás, pero muy bien que ya lo hayas podido exponer todo. Los repetiremos la semana que viene, porque es el último fin de semana, con lo cual todavía nos quedan ya nada más que dos programas, aparte de este, ¿no? Porque estamos el 10, el 17 y el 24. Y bueno, voy a acabar terminando de presentar al resto de los amigos que hoy nos tienen, porque hoy tenemos en el programa nuestras secciones y tenemos aquí en Jerez a Isabel Suárez, que está deseando pues volver, porque tiene ahora mismo dos secciones en marcha. ¿Y cuál toca hoy, Isabel? Bueno, hoy tocan relojes de sol, así que nos vamos a dar un paseíto. Y seguimos, era el último ya de Palma, ¿no? O casi el sí, último. Sí, bueno, el último por esta temporada. Por esta temporada, porque ya no vamos a dar. No, iremos a otro sitio, pero la verdad que la isla es un auténtico filón. Bueno, pues muchas gracias, Isabel Suárez, de Magallanes. Y tenemos a Jesús Carmona en Granada, de la agrupación granadina, que también pues prácticamente va a terminar esta temporada, al menos la ventana, pero la viñeta no sabemos. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, pues bien, ya empezando a notar los calores de ese verano, de ese solsticio que tenemos en 11 días. Pues hoy traigo reliquia. Hoy traigo una reliquia que además pues viene muy bien para contarla después de los relojes de Isabel, porque como la familia Klamstein nos vamos a ir de casa a muy lejos. Y no traigo viñeta, pero porque me estoy reservando para hacer un gran final este año, si es posible, no con reliquia, sino con viñeta astronómica. Muy bien. Bueno, pues atento al último programa, que será el día 24. Y tendremos viñetas de Jesús Carmona. Ya nos contarás alguna específica, varias. Bueno, ya nos adelantarás algo, ¿no? Vamos viéndolo. Muy bien. Bueno, pues aparte en el estudio tenemos a Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito. Muy buenas. En los extrarradios creo que está por ahí José Luis Espí. Aquí estoy, buenas tardes. Joaquín Barroso, aunque ahora mismo no lo estoy viendo, pero sé que está por ahí también conectado. Y este que os habla, que hoy, aparte de estar al otro lado del cristal, estoy también a este lado del cristal porque no tenemos controlador y hoy soy yo el que controlo todo. Bueno, voy a intentar controlarlo todo. Espero que salga todo bien. Joaquín, si no, me echará una mano a distancia. Espero. Bueno, pues vamos a empezar, antes de nuestras secciones, también a recomendar, bueno, pues Códice, nuestros amigos de Códice y del Grupo Astronómico Portuense, Hey, que deja de compartir, aunque yo voy a compartir y te va a dejar de compartir. El... Sí que compartí, yo había quitado esto, deja de compartir, perdón. Nada, no pasa nada. Bueno, pues vamos también a, como digo, a hablar de la charla. Bueno, en verano, Lito, todos los veranos nos toca la jornada en Los Toruños. En Los Toruños. Y bueno, pues es un placer siempre contar con nuestro querido amigo Juan Antonio, que hoy no ha podido venir, pero nosotros vamos a ver porque empieza nada más y nada menos, que creo que no estoy compartiendo, con una exposición. Todavía no se ve. Bueno, yo creo que ya sí la estaréis viendo, ¿no? Pero es sí, una, ya se está viendo. Una exposición en Los Toruños, aparte de la famosa charla, que es la importancia de la mujer en la ciencia, los centinelas del espacio, ¿no? Pues hay una exposición del día 23 de junio al 27 de julio, es decir, va a ser un mes entero. Empieza, bueno, pues el lunes 23, creo que el lunes. Y pues ahí tenemos, ¿no? Las costas desde el espacio, ¿no? Bueno, es una imagen de la costa de Cádiz. Y bueno, pues es una mirada científica a través de los satélites, ¿no? El Sentinel 2. Y bueno, la conferencia va a ser el día 3 del 7 a las 8 por Isabel Caballero de Frutos. Isabel Caballero de Frutos, ¿vale? Bueno, pues ya no contará Juan Antonio, si es posible que venga la semana que viene, aunque sea un ratito. Y es como siempre en la Casa de Los Toruños, ¿vale? Que es en el parque que está en Puerto de Santa María, ¿vale? En La Algaida. El parque de Los Toruños y La Algaida. Y aparte tenemos también, bueno, pues todo lo que son las charlas que empiezan precisamente ese día 3. Se me ha ido la imagen, un momentito, dejamos de compartir esta y nos vamos a la otra. Que son ya todas y cada una de, bueno, de las ponencias, que como sabéis es unos días o unos fines de semana que desarrollamos también desde Los Toruños, que nosotros a veces colaboramos con Juan Antonio y que creo que ya lo estáis viendo, son exactamente ya las 12 jornadas de astrofísica, ¿vale? La inauguración va a ser el día 4, aunque hemos visto ya una charla ponencia que en realidad el día 3 es referente pues a toda la exposición, pero vamos a tener la inauguración el día 4 a partir de las 7, ¿vale? La cultura y la ciencia por José Antonio Sánchez Ríos. Aparte, el día 5 a las 11 vamos a tener la visita guiada al Instituto y Observatorio Astronómico de la Armada de San Fernando. Eso es importante que busquéis en la página web de Códice o de Grupo Astronómico Portuense porque hay que apuntarse, ¿vale? Dentro de todas estas jornadas ya hemos dicho que existe también una exposición del 23 del 6 al 27 del 7 que, bueno, pues vamos a ver las costas desde el espacio, ¿no? Y en concreto nuestras costas, la costa de Cádiz. Después, el día 4, también hay una conferencia a las 7 y media, es decir, media hora después de la primera y hasta las 9 y media, de Introducción a la Astrofotografía por Jordi López Coy. No sé si los astrofotógrafos, José Luis, lo conocéis o Jesús Carmona, ¿vale? Pero, pues, va a ser una conferencia sobre astrofotografía. El día 5... de 9 a 11 va a haber un taller con prácticas de astrofotografía, es decir, el cielo de Los Toruños no es que sea muy potable, pero bueno, supongo que harán el taller en las afueras del parque, que hay una cierta oscuridad, pero bueno, con la iluminación que tiene el puente de Cádiz, todos los alrededores, la contaminación lumínica, somos reyes, como ya hemos visto en varios de nuestros programas, pero bueno, pues van a intentar hacer algunas prácticas dentro de lo posible. Y todo esto se realiza en la Casa de Los Toruños, que está, pues, en el Puerto Santa María, ¿vale? En Valdelarana. Bueno, pues Juan Antonio, si puedes comentarnos la semana que viene un poquito todas estas jornadas, alguna cosita nueva, pues te esperamos aquí. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, pues nos gusta siempre hacer publicidad de esta jornada a la cual siempre intentamos asistir. Y un grupo de nosotros pues suele estar ahí. Bueno, pues estos son todas. No todas. Bueno, no todas. Tenemos que dar también el curso nuestro, ¿no, Lito? Exacto. Por eso nuestro, digo que estamos. Digo, yo como umbral, yo vengo a hablar de mi libro. Pues eso te dejo a ti y así me puedo ir yo al otro lado del canal. Vale, aprovecha. Que pues aparte de estas actividades a Semanas Vista, pues este mismo viernes prosigo con mi curso de astrofísica en el Instituto Padre Luis Coloma. Y en la tercera sesión voy a hablar de galaxias y de extragaláctica, o sea, a nivel galáctico y extragaláctico. Y después, el viernes siguiente, terminaría mi curso, el anterior a lo de las estrellas de Grazalema, con unas nociones de cosmología. Así que acabamos el curso de astrofísica este mes de junio, y para que empiece ya la fotografía, que empieza a hacer buen tiempo, aunque en menos horas, claro, porque las noches son más cortas, pero el ambiente es más agradable para que ya en verano se hable más de astrofotografía. Bueno, está siempre la Vía Láctea en esta. Sí, ahora estamos lona, sí. Muy bien, bueno, pues estas son nuestras actividades o las actividades de los compañeros. Ya he vuelto a mi lugar habitual. Y vamos a continuar con los relojes de sol, ese viaje por el tiempo antiguo que Isabel Suárez siempre nos prepara, y que cuando tú quieras, Isabel, empezamos, o continuamos, mejor dicho, con Palma de Mallorca. Hoy el camino es un poquito más largo, entonces hay que hacer una parte del camino en coche. Pero la verdad es que vale la pena. Quizás, bueno, ahora después de ver la ruta, pues habría otra forma de hacerlo que no conllevaría en el desplazamiento coche, sino, bueno, el desplazamiento a la localidad en cuestión. Bueno, el caso es que, aunque parezca que tenemos nada más que 5 paradas, la realidad es que vamos a ver 10 relojes, porque uno de ellos es un reloj múltiple. Entonces, vamos a empezar. Y ahora nos vamos a mover en el sentido desde la Catedral de Palma de Mallorca hacia el este, hacia el Arenal. Y vamos a ver en primer lugar este reloj, que es un reloj, como veis, horizontal y está en el suelo. Y no está mal conservado, como veis. ¿Por qué? Bueno, pues porque están en una oficina administrativa del Estado español que hay allí en Palma. Entonces, es un reloj muy bonito, como podéis ver, no es el típico reloj vertical, sino que tampoco es el típico reloj horizontal. Está hecho en piedra, es una piedra de calcarenita, y, como no, firmado por Rafael Soler. En este caso, la fecha nos indica que es en 1983. También podemos distinguir en el reloj, bueno, pues que tenemos un gnomon triangular metálico, que nos da tanto el tiempo medio como el tiempo verdadero, porque si observáis la foto, pues la foto en la parte de arriba pone temps mitjà y en la parte de abajo pone temps verdadero. También vemos las lemniscatas que van para el tiempo medio, que van desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y de cuarto en cuarto de hora. Y en la parte del tiempo verdadero, pues vemos líneas desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero con separación de media en media hora. La numeración es romana. Y la hora de tiempo medio, pues también la numeración romana es la hora entera, es verdad, sí. Y arábiga en los cuartos y en las medias. Y luego también, bueno, pues podemos ver en el tiempo medio la línea de declinación con los signos zodiacales. También podemos ver la inscripción de las distintas estaciones están puestos en mallorquín. Y en las caras laterales del paralelepípedo de piedra, pues también están las coordenadas geográficas y el año de construcción. O sea que es un reloj muy completo, a pesar de que está en el suelo, ¿eh? Sí. Y ahora... Es muy parecido, Isabel, a lo que hacemos nosotros de papel, salvando las distancias. Una distancia, sí, de aquí al sol, pero... Uh-huh. Bueno, y ahora, fijaros qué bonito el reloj que viene a continuación, ¿no? Este está en el puerto de Portichol y tiene 4 relojes. Entonces, para quien no lo vea, pues yo lo describo, ¿no? Entonces nos enfrentamos como a un monolito paralelepípedo de 4 caras. En la parte de arriba tiene un velero a modo de veleta, y en cada una de esas caras, en la parte de arriba tenemos un reloj de sol, pero en la parte de abajo tenemos escudos, tenemos glosas, tenemos refranes. Luego, en la base a su vez hay también inscripciones para leer el tiempo. Y por último, en el círculo en el que está situado, encontramos también los diferentes vientos. Y luego, por último, bueno, pues todo está cercado por unas cadenas metálicas que están agarradas por unos soportes. Entonces, una vez que ya os hacéis una idea de cómo es el reloj, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por el que vamos a empezar es por el reloj que está orientado al sur. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que está hecho, como veis, en azulejo, en cerámica, y que tiene pintada la típica cara, ¿no?, del sol humanizado. De ese sol humanizado, pues sale de la nariz, sale el gnomon, que es metálico, y de esos rayos solares pues salen las señales horarias, ¿no?, las líneas horarias, que como bueno reloj orientado al sur, pues va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También vemos la inscripción tiempo verdadero en la parte de abajo, sur en la parte de arriba. También vemos la inscripción de la longitud y de la latitud del lugar. Y bueno, pues vemos también que no solamente están las horas enteras, sino que también están las medias y los cuartos. Como en el reloj anterior, las horas enteras están en números romanos y los cuartos y las medias están en números arábigos. Giramos un poquito y ahora nos vamos a la cara este. La cámara que yo tenía cuando hice esta foto, pues no es la cámara que tengo ahora, y entonces cuando le saqué detalle a esta cámara este, pues la verdad que no se ve bien. Pero bueno, sí que podéis ver la foto con perspectiva de todo el reloj entero. Bueno, pues aquí nos volvemos a encontrar lo mismo. Encontramos el sol humanizado, en este caso está como boca abajo, y de una parte de él pues sale el gnomon, que en este caso es un rectángulo de metal, una plancha de metal, y lo mismo que antes, pues tenemos los números romanos para las horas enteras y los números arábigos para las medias y para los cuartos. Va desde las 3 hasta las 10 en este caso, y en la parte de abajo pues tenemos una tabla para la conversión del tiempo verdadero en el tiempo civil. También, bueno, pues en esa parte de abajo pues se ven, en este caso ya sí podéis ver lo de los vientos y demás. Y seguimos girando y nos vamos al siguiente, que es el que está orientado al oeste. Y este que está orientado al oeste, pues lo mismo, nos encontramos exactamente lo mismo que en los anteriores. Entonces, tenemos un reloj hecho de azulejos, con el sol pintado, pero en este caso veis que está la cara la tiene mirando precisamente al este. Y una plancha rectangular metálica haciendo de gnomo. También nos encontramos la leyenda de tiempo verdadero, las coordenadas del lugar y las señales horarias, que en este caso, pues como antes, están en la hora entera están en números romanos, desde las 2 hasta las 9, y la hora, los cuartos y las medias en numeración arábiga. También tenemos, en este caso, bueno, pues las líneas de los ortos y los ocasos. Y en la parte de abajo de este reloj es donde nos encontramos una glosa, una poesía que habla de los vientos de la zona. Este está dando finalmente la hora muy bien, ¿no? Este está dando la hora bien, ¿no? La sombra. Sí, sí, que sí. Lo único que cuando ponen estos gnomos tan rectangulares, ¿cómo se ve bien la hora? Porque claro, no afina, no afina. La base es enorme. O sea, claro, no se afina tanto. Tiene un lado que aunque sea corto, bueno, puede ser entre una hora y otra. Casi. Sí. Hay que calcular. Hay mucho margen. Hay mucho margen, eso te iba a decir. Este es el margen de error. El margen de error es gordo. Vale, continúa Isabel, perdona. Bueno, pues vamos ya con la última cara de este reloj, ¿no? La que nos falta, la cara norte. Y en este caso, pues fijaros, ¿no? El sol, este sol humanizado, está boca abajo. El gnomo es un gnomo chiquitito, que es triangular, ¿eh? Es simpático. Y no da la hora. Ahora mismo, a esta hora, no puede dar la hora, claro. No, él tiene un... En este caso hay varias leyendas, ¿no? También tiene la parte norte, tiene tiempo verdadero, pero también tiene el año de construcción, que es el año 91, y tiene también como un refrán, bueno, un lema, ¿no? El típico lema. Dice, cuando el sol me toque, sabrás la hora que es. Está escrito en mallorquín. También tiene la longitud, tiene la latitud del lugar. Y en este caso, bueno, pues veis que las horas van desde las 7 a las 8, ¿no? Porque dependiendo de la época del año, pues bueno, o no veremos nada, veremos muy poco, porque al estar orientado al norte, pues es muy raro que le dé el sol. Pero bueno, ahí está. Sí, sí, sí. A una hora. Eso es lo mismo. La temática del reloj, como veis, es la misma en las cuatro caras, el estar hecho de azulejo, el tener una greca en su inscripción dentro del paralepípedo, y bueno, los números, las horas enteras con números romanos, los cuartos y las medias con números arábigos, el sol humanizado, las coordenadas del lugar, en algunos casos sí que tiene pues, las líneas de orto y ocaso, y también tiene el zodiaco. Es un reloj muy bonito, es un reloj de los que hay en los puertos deportivos, pero en este caso, bueno, pues como ya sabéis, hecho por Rafael Soler Gallá, ¿no? que es un señor que yo no he encontrado que esté lo contrario, o sea, este señor nació en 1929 y no pone nada que no se encuentre todavía con nosotros, o sea que fijaros los años que tiene el hombre y tiene hecho, bueno, más de 100 relojes en Palma, entre Palma y los alrededores. Este señor era ingeniero civil y era funcionario del puerto de Mallorca y la verdad ha hecho auténticas maravillas que vaya a ver porque vamos a seguir viendo relojes de él en este paseo de hoy. Así que nos vamos, este y vamos hombre, a ver el siguiente. ¿Sí? A este hombre lo conocía yo ya cuando hacía la carrera. Y buscaba en internet los relojes que tenía por toda Mallorca y las inscripciones que tenía porque eran todos muy originales. O sea, desde hace ya 25 años más o menos que lo sigo. Él va a cumplir. Sí, sí. Todo un referente en el campo de la nomónica. Bueno, pues este sí, verdad que es una pena. Es un reloj muy bonito, pero. Como podéis ver, pues está en un sitio en donde está rodeado de vegetación y no le da el sol, por lo tanto, pues no marca la hora. Es un reloj vertical tipo monolito, está orientado al sur, como podéis ver, porque las señales horarias van de 6 a 6 tiene un gnomo triangular metálico, también marca el tiempo verdadero. Tiene también una inscripción con la fecha, que sería 1991. Y bueno, pues en las caras de este prisma, ¿no? Pues aparece una dedicatoria al fundador del Club Náutico Calagamba, que es donde se encuentra. También aparecen las coordenadas del lugar y la ecuación del tiempo. Pero el problema es ese, que está rodeado de una palmera, que por ahí se ve alguna de las ramas, y no le da el sol. También es muy bonita que la parte de arriba, que no he puesto yo la foto entera, justo encima hay una esfera que tiene los cuatro puntos cardinales. Y con esto, bueno, pues terminamos lo que es Palma Capital, ¿no? Que fijaros, hemos hecho dos paseos por la Palma histórica, por los relojes históricos del centro de Palma, y luego hemos hecho otros dos paseos más por el paseo marítimo y por la barriada que hay dando al paseo marítimo, y hemos empezado, bueno, ahora en el sentido contrario, y ahora nos vamos a otra localidad, a Yun Mayor, y luego dentro de Yun Mayor pues nos vamos al Arenal. Y aquí hay unos relojes espectaculares en viviendas privadas. El primero que ponemos es el de la calle Fray Junípero Serra 22, también hecho por Rafael Soler. Y este no es solo un reloj de sol, es también un reloj de luna. Entonces tiene un montón de particularidades. Bueno, pues vamos a ir viéndolas. Está hecho en piedra, está, bueno, inscrito a su vez en otra piedra. Y tiene, nos indica que es el tiempo verdadero, la inscripción del año 1996, y como podéis ver aquí se ve la fase de la luna, está incluso en colores, y aquí pues también tenemos la parte del reloj de luna, que es un reloj del que yo no soy experta, porque como hay muy pocos relojes de luna, pues nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de verlos cuando hay luna. Bueno, vamos a ir por la parte del sol. Bueno, tenemos un gnomo metálico en una varilla que acaba en una punta de flecha. Entonces veis que efectivamente pues este está marcando la 11. Y os digo que daba la hora perfecta, porque nosotros lo comprobamos con el reloj y eran las 12, porque esta foto la hicimos en invierno y daba la hora al dedillo. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, pues vemos que en la parte del sol pues va desde las 8, hasta las 19, hasta las 20 horas aproximadamente. Y bueno, pues la hora la marca en un semicírculo, tiene la numeración romana. Y en la parte de abajo hay un lema que es estupendo. Dice, sin sol ni luna, pues no puedo decir ni una, evidentemente. Qué bueno. y curioso, rima igual en mallorquín que en español. Sí, en castellano, que en mallorquín. Bueno, y en el caso de la luna, ¿no? Pues el cuadrante lunar que está aquí, en la parte de arriba, pues también nos da desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Está aquí puesta la numeración también en arábiga. Y bueno, pues si nosotros tenemos, ¿cómo se lee aquí? Bueno, pues si, por ejemplo, si la sombra de la luna fuese de un día que hubiese plenilunio, o sea que empezamos en la fase de la luna, pues cuando da la sombra serían la medianoche, las 24 horas. Si fuese el día de cuarto creciente, pues serían las 6 de la tarde. Y bueno, pues para identificar los cuartos, pues el creciente, el nimbo, el lunar a la derecha y el menguando a la izquierda. Uh-huh. O sea, en esto tengo yo que profundizar más porque... Es complicado. Es más complicado, sí. Esto es para ir, ya que sabemos que está, ¿no? Que hay un reloj de luna, pues a verse... cogerlo y verlo. Claro, yo este reloj me di cuenta que era de luna cuando me puse a hacer a ver qué era lo que había por allí arriba y vi que ponía horas de noche. Digo, ¿estas horas de noche dónde ha salido? Y ya me di cuenta de que no solamente era un reloj de sol, sino que también era un reloj de luna. Como veis, también pone Rafael Soler Fecit. O sea, y también trae las coordenadas del lugar. Estos relojes son todos muy completitos. Y justo enfrente, enfrente de esta casa, pues nos encontramos este. En la parte de arriba está la foto que yo hice, pero como veis, como es una casa que, bueno, está en la fachada, eso es con zoom, se ve de lejos, porque tenía unos jardines delante, he cogido una foto que hay de otra página en la que se ve con más detalle el reloj de sol. También está firmado por Rafael Soler, como veis tiene un sol humanizado también, del cual sale el gnomo, que en este caso es una varilla metálica que tiene en medio una pirindola para que marque mejor la sombra, y también están los rayos de sol, ¿no? De donde salen las señales horarias. Va desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche y está orientado al noroeste. También tiene las líneas de declinación para cada signo del zodiaco, las horas verdaderas, y luego existe el signo correspondiente y los minutos a adelantar o a atrasar para obtener el tiempo medio. En la parte de arriba pues también tenemos el año de construcción, que este es de 1972. Y ya vamos terminando con los últimos relojes y un poquito más arriba nos encontramos un bloque de apartamento, que no es un bloque de apartamento alto, sino que tenía tres plantas solamente, así en escalón, dando al mar. Y en un lateral pues nos encontramos otro reloj de sol y luna. En este caso está orientado al nordeste. También tiene un gnomo metálico, que en este caso acaba en punta de flecha. Y bueno, pues las señales horarias para el día van desde las 5 hasta las 11 de la mañana. La numeración es romana. Tiene líneas de declinación, como podéis ver, con los signos zodiacales. En la parte de arriba hay un lema que pone Amicis Qualiter Hora. En la parte de abajo está otra vez puesto el nombre del autor, Rafael Soler. Y en la parte del reloj de luna, que es la que está más a nuestra izquierda, según lo estamos mirando, pues vemos que está en la línea de la edad lunar, de la fase de la luna. Entonces, en este caso solamente se podría ver la hora para los días entre el 7 y el 22 de la fase lunar. No podríamos verlo todo por la orientación en la que está situado. También no aparece el año de construcción, que en este caso sería 1990. Y bueno, también otro lema más, Tempus Verum Loci. De nuevo aparecen las coordenadas geográficas y la declinación de la pared. Como veis, una constante en todos los relojes de este señor. Esos parámetros se repiten en todos. Y finalizando ya, pues en una casa particular, esta es una casa sola, nos encontramos esta maravilla de reloj de sol. En este caso, el gnomo está fuera de lo que es el reloj en sí y está inscrito en un sol que está hecho en piedra, lo mismo de antes, humanizado, y la nariz del sol es el gnomo. Y veis que el reloj tiene dos lados rectos y otros dos que siguen precisamente las líneas de declinación de los solsticios. Está orientada a una pared que está al sudeste y, bueno, las señales horarias van de 15 en 15 minutos, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La numeración es romana y también tiene un lema, que día pasa ni en penny, que yo creo que ya lo hemos visto, lo vimos en otra ocasión en otro de los relojes. También hay líneas de declinación de todos los meses del año, indicando los días y los signos del zodiaco correspondientes. Y de nuevo, bueno, pues vemos, está firmado, como hemos dicho antes, por Rafael Soler. Y nos vamos a quedar aquí en estos paseos, por este año, y en la isla, en Llumayor, hay más de 100 relojes de sol. Bueno. Lo dejaremos para otro viaje a la isla. Y bueno, pues tenemos la verdad. Para otra temporada o temporadas. Tenemos para muchas temporadas, la verdad que sí. La isla de Mallorca es un paraíso de los relojes. Las demás también hay relojes, pero sobre todo aquí, bueno, Rafael Soler se hinchó de hacer relojes de sol. Y la verdad que uno a otro se supera. ¿A cuál más original y más bonito, qué imaginación? Sí, sí. Todo sí, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, Isabel, pues muchas gracias. Y bueno, te veremos la próxima temporada con relojes de sol, pero todavía es posible que la semana que viene, que tenemos programa, porque el último lo vamos a dedicar a un invitado principalmente, pues puede que tengamos, Coloma, ¿no? Tengamos... Sí, sí, laboratorio del tiempo. En vez de la ruta, el laboratorio. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues te esperamos. Bueno, pues seguimos con Jesús Carmona desde Granada y a ver qué reliquia nos trae, que esta vez no nos ha adelantado mucho. Nos ha dicho que nos vamos a ir lejos, pero no sabemos... ¿Cuánto de lejos? Bueno, pero que nos va a gustar, pero que nos va a gustar seguro. Eso espero. Me veis bien, ¿no? Y ya comparto pantalla. Estamos viendo un mapa mundial. Sí, correcto. No tenéis pista de dónde vamos a ir, ¿no? Así es. Pues vamos a repasar brevemente dos reliquias que vimos hace ya mucho tiempo. Una fue de las primeras. Una es Samarcanda, el observatorio de Samarcanda, que era del siglo XV. Que os acordáis, era aquel arco meridiano que del que solo queda la parte baja, que está enterrado ya, y que era de un observatorio enorme, ¿no? Este era el observatorio de Ulugbek, el que, bueno, está en Uzbekistán, y que, bueno, tenía esa forma de medir con una especie de proyección desde lo alto del edificio, era al fin y al cabo pues un arco meridiano. Y también vimos, hace no demasiado también, los observatorios del Yantarmantar en India del siglo XVIII, esos que estaban en Benares, en Delhi, en Ujjain, en Jaipur, que tenían un montón de artilugios para medir el día, para medir el sol de diferentes formas, ¿no? Diferentes tipos de relojes de sol. Pues bien, esos dos observatorios están muy relacionados y fijaos que son uno del siglo XV y otro del XVIII, pues nos vamos a ir hasta la antigua China, hasta la China de hace más de 1000 años, por lo menos de primera, porque vamos a ir hasta la dinastía Tang. Este es el emperador Xuanzong, que ya de él tenemos una referencia de que entre el siglo VII y el siglo VIII, pues se construyeron unos 20 observatorios que estarían dedicados a la medición del tiempo. De muchos observatorios de estos, o la mayoría de ellos, no ha quedado nada, pero quiero llegar hasta uno en concreto y que veáis el recorrido que tenía China en cuanto a la observación del cielo, y en concreto a la observación solar. Si os acordáis, en Samarcanda la obsesión de Ulugbek era determinar la hora solar y determinar la localización también por varios observatorios y medir el tamaño de ese imperio, el imperio del que fue después Tamerlán, de un imperio mogol pues muy, muy primigenio. Después tenemos al duque de Zhou. El duque de Zhou ya es del siglo XI y está relacionado con una serie de observatorios que se llamaba Zhejintai, que significa algo así como... La regla del cielo o algo así, ¿no? La medición del sol. De este hombre tenemos un libro, o en esta época tenemos un libro de matemáticas que se llama el Zhoubi Xuangong. El Zhoubi Xuangong es un libro que nos habla específicamente, de matemáticas, de muchos conceptos, pero nos habla mucho de los gnomos. De los gnomon de esa forma de medir la sombra del sol a través de un palo vertical. De hecho, Zhoubi significa, o una de las traducciones es la del hueso fémur. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un hueso fémur o un palo colocado sobre el suelo proyectando sombra es un gnomon. Y en este libro de matemáticas se han encontrado referencias a conceptos relacionados con la gnomónica que se han encontrado en otros sitios de 23 siglos antes, o de 33 siglos antes, porque hay conceptos del siglo 23 antes de Cristo que ya aparecen en este, o que están recogidos todavía en este libro 33 siglos después. Es impresionante. Y de esto pasamos ya a la dinastía del observatorio que yo quería traer hoy. Bueno, este es el libro de matemáticas del Zhoubi Shuanglong, que tiene algunos conceptos de geometría y demás. Pero pasamos a la dinastía Yuan y en concreto al Kublai Khan. El Kublai Khan fundó el imperio mogol, es nieto de Genghis Khan y vivió, o esta dinastía se duró desde el siglo, a ver, lo tengo aquí apuntado, desde el siglo XIII hasta entrado el siglo XIV. Encuentro aquí, sí, desde 1276 hasta 1321. En esta época encontramos el observatorio que yo quería traeros y del que hubo, de este hombre, hubo la intención de, a lo largo de el paralelo 114, el que hoy conocemos como el paralelo 114 este, según Greenwich, estableció una serie de observatorios para medir el tiempo, hasta 27 observatorios, de los cuales hoy quedan básicamente dos y uno el que vamos a ver hoy. Nos quedan los observatorios de Beijing, de Pekín, que se ha estado usando a lo largo de muchísimo tiempo y ya no es el que fundaría el Kublai Khan, pero nos interesa y es el que traía hoy como reliquia el observatorio Gaocheng. El observatorio Gaocheng está en la provincia de Henan y es esta especie de rectángulo. Es curioso, cuando va a Google Maps, todas las carreteras están desviadas de donde tenían que estar, unos 200 metros y unos cuantos metros al sur. No sé qué pasa, será que no estoy yo en la zona y entonces se me descuadra. Pero bueno, este rectángulo que veis es el observatorio y en concreto la pieza o la construcción que vamos a ver hoy del observatorio Gaocheng es una que está aquí en el centro de este complejo, que es una especie de torre que vais a ver enseguida. El observatorio Gaocheng es un gran gnomon. Se compone de dos partes. Una sería la torre, que tiene unos 9 metros hasta el piso donde se usa, donde se toman las mediciones, donde se proyecta la sombra del sol, pero con unas construcciones que hay para defender de los elementos, un poco del viento, del sol, pues llegaría hasta los 12 metros de alto. Es como una gran fortificación con dos escaleras en los laterales. Está hecho con unos paramentos de roca y mampostería, pero que están inclinados para asegurar la estabilidad. Este observatorio es de finales del siglo XIII, del 1271 más o menos. Entonces fue cuando se diseñó. Y la otra parte casi tan importante, o más importante, que la torre es lo que se llama el Shigui. El Shigui se traduce como la regla del cielo, la regla para medir el cielo, que sería el sitio donde se proyectaría la sombra del gnomon. El gnomon sería una barra horizontal, como habéis oído, una barra horizontal entre las dos casetas que coronan esta torre, que lo podéis ver en la foto, y por supuesto está orientado el gnomon, pues se discurre desde la torre hacia el norte, ¿no? Puesto que esto es también una especie de arco meridiano, pero sin ser un arco. Es una línea horizontal que parte de la base de la torre y que sirve para tomar medidas en el meridiano, en el sur, del paso de los astros, principalmente del sol. El gnomon es muy curioso porque, bueno, aquí veis las dos chozas o las dos casetas que hay construidas en lo alto de la torre, y entre ellas es donde se dispone en la barra horizontal para proyectar la sombra del sol. El gnomon, como veis aquí, tiene dos líneas que corren a lo largo de todo el gnomon, que tiene unos 31 metros de largo, más de 31,19 metros de largo. Esas dos líneas se usaban para llenarlas de agua, sería como un carril de agua, y asegurar el nivel. Puesto que el agua está siempre nivelada, pues se aseguraba que no había perdido el gnomon base en ninguna de las partes a lo largo de todo el gnomon. Se podían conseguir mediciones en la escala que tenía pintada o que tenía dibujada este gnomon, mediciones de una precisión de 2 milímetros. Es decir, podíamos distinguir una medición hasta de la sombra hasta 2 milímetros. Hay otra serie de artilugios alrededor de este observatorio que nos recuerdan algunos que ya vimos en Yantar Mantar, como esta especie de relojes de sol de Cuenco, en donde un gnomon que parte de la base de Cuenco pues, nos proyecta la sombra dentro y dentro tenemos esa línea que serían la proyección esférica, o sea, la proyección esférica de lo que vemos en todos los relojes de sol, de los que nos enseña Isabel, pero en una esfera real, ¿no? En un cuenco real. Aquí tenéis un dibujo que he encontrado por ahí del complejo del observatorio de Gaochen con toda la torre y el gnomon que discurre. Y para que veáis cómo, bueno, aquí tenéis una sección más detallada de cómo está la torre y el gnomon que discurre hacia el norte, ¿no? Fijaos que el gnomon se llega a meter incluso en la base de la torre. La torre tiene una hendidura justo donde está el gnomon para las mediciones más verticales. Es decir, si tuviésemos un sol, que no pasa aquí, que llegara vertical hasta el suelo, o una estrella, también podría usarse, podríamos tomar la medida puesto que hay una vertical libre hasta el gnomon. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se tomaban las mediciones solares. Las del solsticio, esto está en francés, la del solsticio de verano, pues sería la más cercana a la base de la torre, veis que queda dentro de la proyección de la torre, puesto que el sol estaría muy alto. Las de los equinoccios, que quedaría más o menos mediada, y la del solsticio, que casi llega al final del gnomon, pero el gnomon todavía es un poco más largo. No tendría sentido que no pudieran medir el sol en toda la época, en todo el año, y entonces el gnomon se extiende un poco más del sol más bajo que hay en esta zona del mundo. Y aquí tenéis esta imagen, creo que es muy interesante porque es una foto desde las casetas de lo alto de la torre hacia el gnomon en un momento en el que el sol está proyectándose. Y podéis ver cómo una sombra rectangular cruza por medio de ese gnomon de esa regla para recibir la sombra y ahí se podrían tomar las medidas. Es muy difícil conseguir imágenes, siempre son las mismas las que se repiten en internet y cada vez que intento meterme en una página me avisa de que me estoy metiendo en un lugar no seguro o algo así. Yo que sé qué pasa con el internet en China, es difícil de contarlo. Va a haber que ir allí a tomar medidas, Jesús. Hay que ir a verlo allí. Alguien sí. De la agrupación allí, yo creo. Claro. Estos son destinos astronómicos, o sea, vais, podéis ir tomando nota. En China el internet está todo capado y hay muchos programas que no funcionan, como por ejemplo el Facebook no, sí, no va, ni el WhatsApp, ellos tienen otro sistema. Yo supongo que será algo así, y al revés también para Occidente acceder a las páginas chinas, los navegadores se vuelven un poco locos, me parece. Sí, ya habéis visto lo que pasa con el Google Maps, incluso que se desvían las indicaciones. Bueno, esta es una foto que he cogido muy antigua, ya del Observatorio de Pekín, pero el Observatorio de Pekín ha estado evolucionando a lo largo de siglos y, bueno, aunque tiene muchos instrumentos que serán muy antiguos, no es de la época, de esta época de Denfeng o del Observatorio de Gaochen, del siglo XIII, de final del siglo XIII. Así que las mediciones, por cierto, que se cogieron en 1281 en el Observatorio de Gaochen, nos dieron un año de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 20 segundos, que era igual, era la misma medición que se tomó para el año gregoriano 300 años más tarde. Y que se sabe que Laplace contrastó sus mediciones con las tablas que se habían conseguido en este observatorio siglo antes de que él existiera o de que él escribiera sus trabajos. Como digo, había 27 observatorios a lo largo de esta línea del 114 este desde Greenwich, no sería exactamente ahí, pero todos se han perdido excepto Gaochen y, bueno, Pekín, que está un poco desviado. Gaochen es lo único que nos queda de ese empeño de la dinastía Yuan por medir el tiempo en el sitio que consideraban sus antepasados, que era el centro del mundo. Gaochen se consideraba, a alguien le pareció aquello, el centro del mundo y por eso se estableció un observatorio allí. Y bueno, esta es la reliquia que os traía y como no podía faltar pues una imagen de esos soles y esas estrellas nocturnas en las que se tomaba las mediciones en este observatorio chino de Gaochen. Jesús, en la entrada a la ciudad prohibida en Pekín hay un reloj de sol maravilloso. A ver si lo encuentro. Yo le hice la foto en su momento. y ese es un reloj, además, impresionante de grande. Pues lo voy a buscar y, o mándamelo y lo vemos. Tiene que ser bonito. Yo voy a buscar la foto que hice cuando estuve allí. Muy bien, pues estupendo, Jesús. Y bueno, Jesús e Isabel, dos secciones maravillosas que volverán el año que viene porque nos quedan dos programas. Y bueno, nos queda Reliquias de Jesús, que posiblemente sea el último programa, y esperamos que Isabel, el Laboratorio del Tiempo, pues en el programa que viene. Nos quedan dos, pues uno cada uno. Bueno, y estamos terminando ya nuestro programa. Deciros que hemos tenido una semana, bueno, con mucha actividad. Estuvimos en el zoológico, como ya os comentamos, bueno, pues de costa a costa, ¿no? Contando la contaminación lumínica de costa a costa. Y la qué verdad, bonita charla de Javi, ¿eh? Me encantó. Bueno, sí. Hoy no ha podido venir Javier, creo que está en Granada, por ahí de viaje, pero lo tenemos que felicitar porque fue una charla estupenda sobre contaminación lumínica. El vídeo final también maravilloso, ¿no? Eso. Los distintos planetas, como, uh-huh. En fin. Bueno, pues posiblemente, bueno, no me ha contado Javier, pero lo vamos a subir a nuestro YouTube cuando tengamos ya el resumen hecho. ¿El vídeo paseo... o la presentación? ¿El vídeo o la presentación? Las dos. Bueno, el vídeo no lo sé, la presentación seguro. El vídeo vale, no sé si lo podemos compartir. Muy interesante la charla que dio. No, Javier. La charla también vamos a poner. Eso es, perfecto. Y el paseo por el zoológico, estupendo y maravilloso, de noche, bueno, anocheciendo, ver los animales allí, cada uno, bueno, gritando, llamándose o haciendo lo que tenga que hacer. Y después, pues, bueno. Una pequeña observación astronómica, ¿no? Una pequeña. Observación muy pequeña porque la verdad es que, bueno, la contaminación lumínica, no sé si había bruma, lito o lo que había, pero estaba todo, bueno, podíamos ver la luna, que también estaba contaminando un poquito. Marte y alguna que otra estrella, ¿no? Pero bueno, Arturo, Devote, en fin, se veían pocas estrellas. Bueno, Leo se llegó a ver a lo largo, a medida que ya anocheció, entró un poquito más la noche. Lo que pasa es que ya a las 11 nos tendimos que marchar. Muchas gracias a todos los que asististeis. La verdad es que estuvo un público bastante, llenamos la sala, no es una sala muy grande, pero bueno, estaba bastante completa. Y gracias al zoológico, bueno, por dejarnos usar el espacio y haremos bastante más actividades allí. Y bueno, también a nuestro compañero que trabaja en el zoo, ¿no? A Juan Caballero, que, claro, es el que ha sido artífice también para poder hacer esta actividad allí. Y a todos los que organizan de costa a costa, ¿no? A nuestro amigo Aurelio, no me acuerdo de la compañera también de Galicia, bueno, Alicia Peregrino del SECCIF, y a todos los que, bueno, han hecho posible que en toda España, 21 lugares o 21 charlas en 19 lugares de España, hayamos estado hablando sobre contaminación lumínica. Y también tuvimos, para finalizar, Lito, una actividad en el Hogar de la Salle, que era una actividad, bueno, no abierta a todo el público, pero sí al Hogar de la Salle. Y bueno, pues ahí estuvieron también algunos compañeros, ¿no, Lito? Sí, estuvimos, que yo recuerde ahora, bueno, Rafa, Manolo, Lucas. Bueno, era mucha tela, dos días seguidos, sí. Y el primer día fue bastante gente. Afortunadamente, ahora tenemos para que nos cubra dos actividades seguidas, en dos días seguidos. Hombre, antes era más difícil la cosa, éramos cuatro monos. Repetir era difícil. También el sitio no era el adecuado porque era una fiesta en sí, o sea, era una especie de fiesta recaudación para el hogar de ayuda de la Salle, y había muchas farolas, era una En pleno centro de Jerez. Sí, sí, o sea, en pleno centro, pues, pero las farolas de globo y horrible. Vamos, pudimos ver la luna de milagro, los telescopios, entre ellos los Sea Stars, tardaba muchísimo en coger las estrellas porque hacen de estos estacionamientos automáticos, pero cuando hay estrellas, cuando no ve ninguna, se vuelven locos, perdidos. Y bueno, si algo pudimos divulgar, tuvimos una charla interesante con alguno que pisaba el terreno del terraplanismo. En fin, estuvimos entretenidos y con entre más tiempo, más la atmósfera también. Y nada, pues ahí hicimos nuestra labor de divulgación. Bueno, pues ya está sonando la música de fondo, la voy a silenciar un poquito, pero deciros que seguimos la semana que viene todavía en el programa nuestro de Un Punto Azul y nos despedimos ya para que Abelino os cuente el final del programa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.